estamos escuchando aquí en el arranque de este 33 de mano. La banda se llama Dos Cabezas, el tema Mantra, y este es el segundo lanzamiento del tercer disco de esta banda. Podés buscar en diferentes canales a la banda Dos Cabezas. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Como lo veníamos anunciando en diversas entrevistas a docentes universitarios y también a docentes de nivel medio, ya se va a realizar la anual muestra de carreras de la educación superior pública en nuestra localidad, en Bariloche. Por supuesto, de una manera totalmente novedosa, lo primero que les recomendamos visitar es la plataforma que se ha creado para esta muestra, que es muestradecarrerasbariloche.uncoma.edu.ar. Es un sitio en donde, además de poder conocer las ofertas académicas de carreras que existen en nuestra localidad, también van a poder conocer las diversas actividades que se van a realizar desde este martes 13 de octubre, que es cuando comienza la muestra, hasta el viernes 16. Habrá diferentes conversatorios, encuentros entre estudiantes a través de plataformas digitales, y para conocer un poquito más de este desarrollo dialogamos con Fabián Viegas de la Universidad Nacional del Comahue, de la sede en Bariloche. Lo que por supuesto primero nos pasó es encontrarnos con la necesidad de no hacer la muestra como la teníamos planeada. Este es el tercer año que queríamos hacer la muestra de carreras como la veníamos haciendo hasta ahora, que era la posibilidad, más que nada, de poder mostrar la oferta académica en educación superior de Bariloche, especialmente haciendo hincapié en las instituciones públicas, ¿no? No había un espacio donde las instituciones públicas pudiesen mostrar su oferta, y era muy importante para todos nosotros que generar ese lugar y esa articulación entre instituciones, y de ahí surge la muestra de carreras, lo cual genera un montón de cosas, porque es muy importante para nosotros que podernos encontrar como instituciones, y de ahí surgen un montón de otras articulaciones, que es lo que sucede en general, tanto entre esa articulación entre la educación pública y los espacios del Estado y las instituciones, que en general sucede normalmente que las universidades y las instituciones de educación superior tienen relaciones con otros contextos, y eso es algo que potencia mucho en general a la educación pública en general, ¿no? La posibilidad de tener una interconexión desde una manera, desde buenas voluntades institucionales que generalmente hay. Y eso, bueno, se ve muchísimo en la muestra de carreras, que bueno, los dos años anteriores habían sido en nuestra sede, se habían realizado con la visita de más o menos 1.500 estudiantes entre los dos años, y este año, bueno, la necesidad de hacerlo de modo virtual fue un desafío tremendo, porque imagínate que en el medio de las definiciones de cómo llevar adelante las cursadas en la virtualidad, donde tenés docentes con mucha experiencia en la escuela y otros que no. Y en el medio generar esta propuesta que nos viene resultando muy bien. Y en la plataforma, en este sitio web que nos comentabas, ¿con qué oferta se va a poder encontrar la persona que la visite? Además, bueno, ¿no?, de las carreras, como vos nos contabas recién, pero sabíamos también que en las muestras de carreras siempre había variedad de actividades. Justamente se van a encontrar, cuando ingresen a la página de la muestra de carreras, se van a encontrar con varias cuestiones. Primero, todo lo que nosotros denominamos información asincrónica, o sea, lo que queda en la página, digamos, para siempre, ¿no?, que van a poder ingresar en cualquier momento, revisar todas las veces que necesiten, y ahí van a encontrar un listado de instituciones, donde están las seis instituciones, y ahí pueden acceder a las carreras de cada una. Pero además, dentro de la información de las carreras, van a encontrar que hay espacios de preguntas frecuentes donde docentes y estudiantes han muchas veces grabado videos respondiendo a las preguntas que generalmente ya se hacen. ¿Cómo es una carrera? ¿Si es difícil estudiar? ¿Cómo estudiar? ¿Qué es una tesis? si se puede trabajar y estudiar, qué pasa cuando si tenés hijos, y querés estudiar, bueno, todas esas preguntas están respondidas en esos apartados. Hay un link ahí para poder ingresar al YouTube, que es Muestra de Carreras Bariloche, y ahí van a estar en vivo todas las charlas. Después esas charlas igual las van a poder ver en otro momento, pero lo que tiene de bueno es que las puedan ver en vivo, es que pueden escribir por el chat, pueden hacerle preguntas a los docentes o investigadores y investigadoras que están dando las charlas en ese momento, ¿no? Y eso está buenísimo. Después hay otra cuestión que también es parte de estas actividades de la semana que viene, del 13 al 16 de octubre, que es el Fogón Estudiantil. Era un espacio que daba la muestra de carreras como un lugar de encuentro entre pares, ¿no? Entre estudiantes de educación superior y estudiantes secundarios, que podían hacer cualquier tipo de pregunta sobre la vida estudiantil, que está bueno tener la experiencia de esos estudiantes, y que esta vez va a ser a través de un canal de chat que se llama Discord, y así que hicimos un canal que se llama Fogón Estudiantil, que también está linkeado ahí en la agenda, lo pueden acceder directamente desde ahí, incluso les explicamos cómo ingresar, qué tienen que hacer, que es información que también estamos mandando a las escuelas, donde se van a poder encontrar el jueves al mediodía o el viernes 16 a las 16 horas con sus padres, ¿no? Entonces van a poder hacerse todas las preguntas que quieran. Voces al margen. Estamos escuchando a Fabián Viegas de la Universidad Nacional del Comahue, de la sede de Bariloche, a propósito de esta muestra de carreras. Agenden que comienza el próximo martes 13 de octubre con la oferta de educación superior pública en nuestra localidad. Recuerden que en esta muestra van a poder conocer, además de la institución, la Universidad del Comahue, está participando el Instituto Balseiro, la Universidad Nacional de Río Negro en su sede andina, el Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche, el Instituto Superior, no me acuerdo muy bien la sigla, pero ustedes se van a acordar porque la conocíamos como la Escuela de Hotelería, y la Universidad Tecnológica Nacional, que también tiene su sede aquí en Bariloche. Como decía Fabián, hay más de 30 carreras que se pueden seguir en esta localidad. Y vamos a terminar esta parte de la conversación hablando de un tema no menor que tiene que ver con la orientación vocacional, es decir, qué quiero estudiar, cómo sé, cómo me doy cuenta, qué posibilidades tengo reales de poder estudiar lo que me gustaría estudiar. Así es que terminamos esta charla con Fabián Viegas a propósito de la muestra de carreras, recordándoles ingresar al sitio web muestradecarrerasbariloche.uncoma.edu.ar. ¿Y cómo se pensó esto de la orientación vocacional, que también se está nombrando en esta muestra de carreras? Lo que surgió es que directamente se empezaron a comunicar con nosotros desde los setup, ¿no? De los espacios técnicos de las escuelas y de las direcciones también, a preguntarnos, ¿van a hacer algo? ¿Van a mostrar la oferta educativa? Porque realmente lo que nos transmitían es que había una enorme falta de motivación de los jóvenes que estaban en los secundarios, en 5 años. Entonces, viendo que el gran tema era ese, lo que hicimos fue convocar a nuestros equipos docentes que trabajan la orientación vocacional, y también, tuvimos la posibilidad de invitar a Sergio Trascobán, que es un licenciado en psicología y magíster en salud mental comunitaria, que es un especialista en orientación vocacional. Entonces se generaron dos espacios diferentes de conversatorios, van a ser dos charlas en vivo, cómo elegir qué hacer después de la escuela, básicamente. Es una de las preguntas que tira Sergio, o esto que tiraba Silvina Neira, que es una de las docentes que va a trabajar el miércoles, esto de cómo reflexionar después del desaliento. De alguna manera la pandemia muchas veces se ha traducido, no siempre, ¿no? Pero a veces en ciertos desalientos, ¿qué voy a hacer en este contexto, ¿no? Tan difícil. ¿Qué sé yo? La experiencia de los que hemos podido estudiar en su momento con un montón de dificultades y todo ha sido, bueno, que lo mejor siempre ha sido poder estudiar lo que uno realmente quiere hacer, y no siempre es tan fácil de encontrar eso, ¿no? Y creo que la gran pregunta es, ¿cómo me doy cuenta qué es lo que a mí me va a gustar? Sí, también hablando con Rocío en otra oportunidad nos comentaba que por ahí una de las buenas de esta pandemia es la cantidad de estudiantes de la línea sur que encontraron tal vez una manera de tener un poco más cerca la, no solo la oferta académica, sino, no sé, alguna clase de consulta, alguna clase de apoyo a través de, bueno, de clases virtuales. Sí, sí. Hay una cuestión que seguramente Rocío les comentaba, que la virtualidad ha sido un, al principio como parecía demasiado obstáculo, pero también es un desafío. Hay algo que es re importante saber, es que la educación no va a ser todo el tiempo virtual, pero definitivamente que un montón de las herramientas que aprendimos a utilizar durante la pandemia nos van a servir un montón para lo que es el futuro laboral de todos, ¿no? Un contexto que nos está empujando a la modernización, digamos. Y también es eso, a veces pensamos que la virtualidad es un obstáculo para la inclusión, ¿no? Y sin embargo, también resulta inclusivo, así como es exclusiva también, ¿no? Es que, así como a veces, digo, por la falta de acceso a datos, es más difícil llegar a todas las páginas y manejar, y la brecha digital es un enorme desafío que tiene que dar toda la educación, al mismo tiempo también permite acceder a un montón de instancias educativas en contexto difícil. O sea, por ejemplo, hoy en día, personas que trabajan terminan pudiendo acceder a la educación porque antes los horarios no se les permitían. Voces al margen. We'll be right back. escuchamos a La Renga, El Terco. 33 de mayo. El resumen semanal de la región Patagonia. Y ahora, para este momento del 33 de mano, nos vamos a ir hasta la provincia de Chubut. Vamos a volver, estuvimos la semana pasada en programas anteriores también dando vueltas por Chubut, muchas veces, desgraciadamente, por no buenas noticias, situaciones que tienen que ver con recortes salariales, con la falta de pago a todo el sector estatal de parte del gobierno de Arcioni. Y en este momento volvemos a Madryn por una situación que también tiene que ver con la educación, pero le voy a tirar un título a usted que está oyendo este programa, Mariela, Julia, como para entrar a la nota. Si yo le digo, por ejemplo, el título sería este: el gobierno de Chubut decidió cerrar una escuela. Así arrancamos. Por eso estamos en comunicación en este momento con Fabricio Cardelli. Él es integrante de la Namuncurá, trabaja en Radio Namuncurá. Fabricio, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, los escucho perfecto. Gracias por el contacto y por el interés. Fabricio, decíamos esto, el título, que el Ministerio de Educación decidió cerrar una escuela, pero no es solamente una escuela. Contanos cuál es la función que realiza esta escuela de la que estamos hablando, la Escuela 1737 de Gestión Social, allí en la zona de Madryn. Sí, lo primero vamos a ponerlo en puntos suspensivos. O sea, nos llegó una nota para cerrar la escuela que no quiere decir que ya lo hayamos aceptado. Por eso estamos en este momento marchando en la ciudad de Puerto Madryn para resistir justamente ese cierre del que estamos convencidos que vamos a salir victoriosos. La Escuela 1237 es tal vez el corolario de un proyecto que encarna la Fundación San Fernando Mucurá aquí en Puerto Madryn hace 30 años, ¿no? Y que desde 2015 la Fundación Seferino administra esta escuela, administra, por poner una palabra, ¿no? Esta escuela secundaria. Es una escuela secundaria, la 1737, que tiene varias patas. Es un proyecto tal vez un poco difícil de explicar, pero no por ello poco rico, sino justamente por todo lo contrario. Este proyecto propone una educación alternativa, una educación en la que los pibes, además de sus tres comidas diarias que realizan en la institución, tengan espacio áulico, talleres de oficio, talleres de comunicación y talleres de expresión. Esto significa que un chico que asiste a la escuela, que es una escuela pública de gestión social, cuota cero, para dejar bien clarito este tema, llega a la institución, desayuna, va al aula a aprender cualquiera de los contenidos que se aprende en cualquier escuela secundaria, matemática, biología, física, química, etcétera, historia, demás. Almuerza, van a los talleres de oficio, allí van rotando por diferentes talleres que forman parte de la currícula, como granja, huerta, parquización, herrería, carpintería, y siempre me olvido de algunos seguramente. Meriendan y tienen después, según el día, taller de comunicación y de expresión. Esto significa que no juegan a, hacen radio, hacen televisión, escriben notas, textos, cuentos, poesías, lo que quieran, y además tienen taller de expresión donde no solo aprenden o pueden relacionarse con instrumentos, ¿no? En esta búsqueda que van haciendo los pibes y las pibas acá en la escuela, sino también a dibujar, a pintar, a diseñar. Todo este proyecto puede anotarse cualquier pibe que quiera de Puerto Madryn y lo tiene a su alcance sin poner un peso. Este proyecto estaba desfinanciado desde hace 3 años por el gobierno de la provincia de Chubut, que no garantizaba el pago de la pata, digamos, de trabajo, ¿no? Se compone de dos patas: trabajo, que tiene que ver con la parte de oficio, y educación, que tiene que ver también con todo el resto de las materias que les mencioné. Esta situación se terminó de agravar, o intentaron darle su estocada final en los últimos días, cuando llegó una notificación que refería al cierre total del establecimiento, hasta quitarle la entidad como escuela, dejar a pibes y pibas sin escolaridad y docentes y talleristas sin laburo. En el medio de una pandemia, en el medio de una crisis en Chubut XL, que ya tiene más de 3 años y que no ve fondo, lo cual, bueno, provocó este rechazo, y por eso estamos marchando hoy, además de la movida impresionante que se generó en redes sociales por el acompañamiento de la comunidad. Fabricio, contanos cómo es el barrio donde está ubicada la escuela y donde está ubicado todo este emprendimiento que vos nos estás contando. El barrio es el barrio América. La fundación, como te dije, tiene 30 años y ha estado en diferentes barrios, incluso en otros momentos de bonanza, si querés, tenía puntos itinerantes, ¿no? Donde iba, se instalaba y hacía una radio abierta en determinado barrio o transmitía un evento cultural en determinado lugar. Ahora estamos en un predio que es una especie de chacra, en donde además de la escuela, la radio, hay una cancha de fútbol, hay un teatro, un anfiteatro, una sala, que nosotros le pusimos el nombre de Usina Cultural, que alberga allí no solo las prácticas de los talleres de expresión de los pibes, sino también que sirve para juntar unos mangos por este financiamiento que les mencioné, para bancar a los talleristas y los insumos de los talleres que se requieren, realizando eventos culturales donde tocan bandas de Madryn, de Chubut, de la Patagonia, y han tocado también grosos que por vínculos con gente de la cultura acá hemos podido invitar y albergar y alojar en la Fundación Sepulina Mucura. Todo este combo, difícil de explicar, es el que compone este proyecto que estamos resistiendo a cerrar. ¿Y qué cantidad de camadas de egresados ya tienen dentro de la escuela? Yo el número de egresados exactamente... No digo el número, sino la cantidad de camadas, digo. Desde 2015 que tenemos número de escuela. Desde 2015 claro. Somos escuela 1737. Y ese es un buen punto que me hicieron, chicos, la pregunta, porque al no ser una educación tradicional, nuestros egresados no son tradicionales. ¿Qué quiero decir? Por ahí hay muchos, obviamente, egresados que hacen los 5 años, pero hay otros egresados que vienen, aprenden un oficio, consiguen un laburo y se van, no necesariamente hacen los 5 años de la escuela como debe ser la escuela secundaria. Para nosotros ese también es un egresado. Hay casos y un montón de pibes que vienen, aprenden, por ejemplo, operación técnica de radio y luego van y laburan en otra radio de Puerto Madryn, ¿no? Y por ahí no se quedan a hacer los 5 años de secundaria por, no voy a explicar ahora los motivos, hay 1000 motivos, sí, y necesidades, y cada uno es un mundo. Entonces, para nosotros, que un pibe venga y se lleve eso, también es un egresado, por más que no haya terminado matemática y química, no sé si me explico. Sí. Y escúchame, bueno, repetimos, estamos charlando con Fabricio Cardelli, integrante de la radio Namuncurá y también dentro de esta fundación que lleva adelante esta escuela 1737. La pregunta, sí, puntual, Fabricio, tiene que ver con, ahí en el comunicado que ustedes mandaban, que se trabaja de enero a enero para llevar adelante este emprendimiento. ¿Y sí, qué peso tiene la comunicación dentro de lo que está ocurriendo en la realidad también en Madryn? Esto mezclado con los diferentes conflictos y cómo se insertan los pibes y las pibas en la comunicación. Está buena la pregunta. La parte de la comunicación por ahí también está bueno destacarla. La radioescuela Namuncurá hasta el año pasado fue una radio, si querés, trucha. Desde el año pasado obtuvimos milagrosamente con Macri, no me lo explique cómo, pero bueno, después de tantas gestiones, la licencia como medio comunitario. Entonces tiene una programación particular con una agenda propia y en donde intentamos no solo abrir los micrófonos a la comunidad, sino también tratar temas incómodos para los sectores de poder de Madryn, si querés, ¿no? Temas que tienen que ver con tierra, tienen que ver con el lobby minero, tienen que ver con la crisis de la provincia del Chubut, tienen que ver con, bueno, poner el micrófono a los que muchas veces no se les pone el micrófono enfrente para que digan lo que tengan ganas, ¿no? Eso desde la radio comunitaria como licencia. ¿Cómo se articula eso con la escuela? Muy simple. Forma parte la radio también del taller de comunicación al que asisten los pibes a diario. Como les dije, en la media tarde, ¿no? Entonces, allí realizan prácticas y van rotando, en donde hacen o aprenden a escribir notas periodísticas, cuentos, poesías. Es en la parte de gráfica, en la parte de radio, todo el abanico de radio, operación técnica, locución, producción, seguramente algún detalle me estoy olvidando del componente de la artística. Si vos escuchás la radio en Namuncurá, las artísticas están hechas y grabadas por les pibes de la escuela. Y también la parte de televisión, tenemos los fierros, tenemos cámaras, tenemos micrófonos, y son los propios pibes los que los agarran y los usan. Por ejemplo, toca una banda X en la Usina Cultural, son los pibes los que hacen la práctica, y hacen las notas, y hacen la cobertura, y cubren el evento, y además filman el evento, graban el evento en vivo. Digo, bueno, todo eso está articulado en lo que es el taller de comunicación, que tiene, digamos, su lugar físico en la radio La Musculada. Un detalle que me parece, algo que quiero agregar que me parece importante. Tanto la radio Namuncurá, el lugar físico, el edificio de la radio, porque es una chacra este predio que tiene varios establecimientos, digamos, como la usina cultural, esta sala de teatro que les digo, fue construido íntegramente por el taller de construcción de la que forma parte de la currícula. O sea, pibes y pibas no solo aprenden el oficio de la construcción, sino que además construyeron esa radio y construyeron esa usina cultural, ¿no? De eso me parece que redondea bien la explicación de cómo se integra todo al proyecto. Fabricio, y para cerrar, queremos saber si tuvieron alguna respuesta de parte de Diana Nares, que nos contaban ustedes, es la responsable de Educación Privada del Ministerio de Educación chubutense. Sí. ¿Y cómo sigue esto más allá de la manifestación, la marcha que están haciendo en este momento allá en Madryn para visibilizar lo que está ocurriendo con la escuela? Brevemente, respecto de Nares, diste en la tecla con la información, porque es así y no se entiende, ¿no? ¿Por qué una escuela o una funcionaria de las escuelas privadas está gestionando o decidiendo sobre una escuela de gestión social? Bueno, porque en Chubut nunca se reglamentó la ley de las escuelas de gestión social, entonces quedó en la órbita de las escuelas privadas, claro. Cualquier cosa. Bueno, en fin, esta funcionaria decidió esto ante lo que la abogada de la fundación presentó una medida cautelar, un recurso de amparo que fue ingresado hoy, así que la medida ya quedó frenada hoy, a las esperas de una negociación que se han comprometido funcionarios del gobierno a tener con nosotros el lunes, no, que es feriado, el martes. El martes en Rawson, lo que tenemos como información a esta hora, porque viniendo para la marcha salió en vivo el ministro de gobierno en la radio, también haciéndose eco justamente del trabajo que hacen ustedes como colegas nuestros en visibilizar y en molestar y en insistir, fue comprometerse a que la escuela no se cierra y que nadie va a perder su puesto de trabajo. Bueno, nosotros, yo por lo menos, eso lo quiero en un pelpa con un gancho, perdón la palabra, ¿no? Sí. Decímelo, todo muy bien, hasta que no esté la reunión y hasta que esto no esté efectivizado. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo y gracias a ustedes tenemos la posibilidad de ponerlo bien bien arriba el tema y que no se normalicen este tipo de cosas, ¿viste? Perfecto. Fabricio, te agradecemos por tomarte este momento para charlar con nosotros en medio de la marcha. Nosotros habíamos hablado con Lautaro, pero estaba ahí justamente en este momento, estaba hablando en la marcha. Así que te agradecemos. Una cosa más, sí. Perdón. No somos nosotros, porque esto también hay que aclararlo, si bien acá nosotros somos la Escuela de Gestión Social que se cerró en Madryn, sí. El gobierno de Chubut también decidió esto para dos establecimientos educativos más de Chubut, que son de Trelew. La Escuela 1738, Ecos de Trelew, que hace un trabajo con algunos puntos muy en común con la Namuncurá, de alguna manera, y la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Inca de Trelew, ¿no? Es profesionales que le enseñan música a los pibes en el barrio, espectacular, si pueden buscar algún video de eso, es impresionante. Bueno, esas dos escuelas también cayeron la volteada, digamos, de este ajuste en el gobierno de Chubut. Bueno, Fabricio, esperemos fundamentalmente esto, ¿no? Que tengan una resolución firmada, porque en este momento en la Patagonia, si hay un gobierno especialista en hacer promesa y no cumplirla, es el gobierno de Chubut. Así que ojalá que tengan esta decisión firmada y que se reviertan todos estos procesos con la gente en este momento, con la dificultad de estar en la calle, ¿no? Pero aquí en Río Negro, también en educación, se intentaron hacer un montón de recortes que gracias a que la gente estuvo ahí atenta y movilizándose y oponiéndose, lograron tirarse para atrás. Y ya que tienen una radio y una parte de comunicación, les ofrecemos que si en algún momento spot, información, nos quieran comunicar para ver cómo siguen la cosa ahí en la Namuncurá, ofrecemos también a la red de Enfoques para emitir los materiales que se produzcan ahí desde la escuela. Claro, estamos en contacto con la red de Enfoques, con otros compañeros y con ustedes también, y lo mismo de nuestra parte, ¿no? Lo que ustedes necesitan difundir, a disposición los micrófonos de la Namuncurá. Aquí en 33 de Mano estuvimos hablando con Fabricio Cardelli, él, como te decíamos, integrante de la Fundación Namuncurá y de la radio Namuncurá de Madryn. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Estamos con la hoja número 38, poemas de Jorge Curinao, poeta de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, e ilustraciones, dibujos de Gabino Tapia, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro. Los textos que hemos elegido pertenecen a su libro Otros Animales y se caracteriza por ser una prosa poética muy breve, numerada. Dicen que la nieve es neutra, que la noche canta como un niño ahogado y escucho mi nombre en un sueño que cae al pensamiento, al suelo. ¿Y qué es un hombre entrando al sueño? Es la nada, la pregunta, pañuelos perdidos en el viento de antaño. Y repito mi nombre, mi llanto como un idiota, repito mi nombre, lejos el sol de los ojos cerrados, de las máscaras que ríen, lejos mi nombre, mi llanto, el alimento de mi luz. Lo más terrible sucedió. Todo se rompió. Después de tantos meses, volví a ver mis manos en aquella tarde azul. Los flamencos danzaban. La soledad toma formas tan extrañas. Cuando se va el último abril, mi madre limpia sus lentes y piensa en su hijo, en todo lo que hay en él, en todo lo que hubo y ya no habrá. Mi madre se parece a la esperanza. Su tristeza tan desprevenida me revela toda la sabiduría del mundo. Se aprende en el pueblito a caminar despacio. Se aprende a hablar con las estrellas, con los muertos. Escucha, cierra los ojos. Es la piedra que puse en tus manos. He sido mi gran abismo, una sombra desaparecida entre luces lejanas, un pequeño ausente en el corazón de los días. La creencia va más allá de la propia creencia. Ser pájaro y no saberlo. Cada tarde abríamos las ventanas para darle paso al tiempo. La casa tenía el rumor de los grillos perdidos. A veces el color era el mismo. Descubrir uno distinto era toda nuestra aventura. Caen los días y los árboles comienzan a brillar. Cada sombra contagia a los pequeños huérfanos. De viento se alimentan los pájaros, de sol los otros. Salimos del silencio y de nuestros miedos. Nos abrazamos. Fuimos certeros con el destino. Ahora, todos los que no fuimos nos visitan. Quieren saber si era cierto. Algo se abre como una herida dentro de la piel, y todos piensan en una enfermedad. Yo pienso que es la vida y la saco a pasear como quien escribe a la luz de una vela y no habla. Y no respira porque sabe que el baile y la lluvia vienen después. La gente entra al mundo desde otros mundos. Una puerta cerrada a veces es una pregunta, una desesperación que nos alumbra. La victoria, al fin, será abrir esa puerta y ver que adentro está todo, todo lo que callamos. El olvido camina en puntas de pie. En cada rezo, mis manos no tienen dueño. No hay, fuera de ellas, una conspiración. Nos llevará varios siglos de distracciones, pero, al fin, pondremos la atención en las sombras. Dios es una palabra, y el argumento termina aquí, donde el viento tajea. Hoja número 38, Jorge Curinao, poeta de la ciudad de Río Gallegos, Gabino Tapia, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. Subite a este bondi. Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Vamos a saludar y agradecer a las radios FM que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En principio saludamos a FM Los Coigües, la 105.5 de Bariloche. Estamos en Los Coigües los viernes de 17 a 19 y también saludamos a FM La Negra del Bolsón, la 90.1 del Bolsón, que nos están escuchando. Saludamos también a su audiencia. Aquí en Bariloche saludamos a la audiencia, agradecemos a Radio Nacional, a M590 y FM 95.5. Los viernes a las 21 estamos en Radio Nacional. A FM del Barrio, la 98.1, ahí ya me iba a decir al revés, 98.1 FM del Barrio. A FM Gente de Radio, la 90.3. A FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.5, a FM Conexión, la 93.9 y a radiospica.com.ar. Volvemos al Bolsón para saludar a FM Alas, la 89.1 del Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahuya en San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la 103.9, a la FM Petumo Geleín en el Maitén, la 88.7, a FM Sudaca en Treleu, la 105.3 y en Chosmalal, a FM La Arriera, la 104.7. Les recordamos, mientras estamos en vivo, nuestro número de teléfono es 2944-784040 y nos pueden seguir por el Instagram del Colectivo Al Margen o a través del Facebook del Colectivo Al Margen. Vamos a escuchar seguramente y a conocer un poquito más en algún momento de alguna radio que nos va a contar ahora Julia cuál va a ser. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Gente de Radio, FM 90.3. Hola, soy René Herrera, director de FM del Barrio. FM del Barrio arrancó allá por la primera semana de noviembre de 1987. Surgió del barrio para el barrio, siendo en su principio una radio itinerante, yendo de casa en casa para poder llevar la voz de la gente al barrio. Desde ese momento hasta este entonces estamos creciendo día a día para que la radio del barrio no solo se quede en el barrio, sino que también salga a poder transmitir en todo el lugar donde nos dejen entrar. Así que desde aquel fin de semana de 1987, FM del Barrio sigue al aire a través de la 98.1 en el corazón del barrio Virgen Misionera, transmitiendo para todos en escucharosonline.com/delbarrio981. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Le voy a pedir un favor ahora, en este momento. Dese vuelta, por favor, y ponga esa tele blanco y negro que está ahí en el rincón del estudio. Está un poco lleno de tierra, como algunos de los protagonistas del efeméride que vamos a escuchar ahora. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Estoy a 100 pasos de ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Alguien está pensando en la gente. Año 2000. De ti se habla hoy. Todo esto lo sabré cuando llegue el año 2000. Dije lo que había expresado el ministro de Trabajo en una cena que tuvimos. Cuando yo le dije que en el Senado había mayoría peronista, que la ley no iba a pasar, él me dijo: para los senadores tengo la banera. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. El presidente Fernando de la Rúa se comunicó telefónicamente con la casa del vicepresidente Carlos Álvarez y dialogó extensamente con él, tratando de convencerlo de que no formalice la presentación de su renuncia. Sin embargo, al parecer, según fuentes bien informadas, no lo habría podido convencer. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. Voy a seguir defendiendo el proyecto de la alianza. En su declaración en el juicio por coimas en el Senado, el ex vicepresidente Carlos Chacho Álvarez dijo tener certeza política del pago de sobornos y tuvo un duro cruce de palabras con el ex mandatario Fernando de la Rúa. Habrá que ver por ese motivo cómo sigue también la alianza. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció esta noche las nuevas medidas económicas tendientes a evitar una mayor fuga de depósitos y a consolidar el sistema financiero de la Argentina. Hemos limitado la extracción de dinero en efectivo del banco. Y lo hemos limitado de una manera que le resuelve el problema a todo el trabajador. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Ah, conmigo un peso, un dólar. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Señores, perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Muy bien. Vale, pero supongo que irá preso directamente, ¿no? Bueno, esperemos. Señores. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. 20 años, el 6 de octubre no solamente cumplo años, sino que el 6 de octubre se cumplieron 20 años de la dimisión, la renuncia de Chacho Álvarez en el gobierno de la Alianza. 20 años ya pasaron de aquel momento que marcó el inicio de la debacle de esta Alianza que ya venía tambaleando, pero que ese fue el golpe de gracia para un gobierno que estaba aislado y que desgraciadamente terminó como terminó en diciembre del 2001. Muchas cuestiones para rever de por qué, cuáles fueron las razones, pero lo que quedó clarísimo fue la inoperancia de esa Alianza que se planteaba como una renovación en la historia y que, como el presidente que estaba al frente, pasó sin pena ni gloria. Y ahora, en este momento del 33 de mano, nos vamos a quedar aquí por la zona de Villa Los Coihues, barrio que viene siendo noticia, una zona de Bariloche que viene siendo noticia en esta semana particularmente. De diferentes maneras se ha encarado el tema por diferentes cuestiones. Se ha hablado muchísimo, se ha hablado muy poco de lo que ocurrió realmente y se ha citado también muy poco en la cantidad de hojas y hojas y páginas de internet que se escribieron. Se ha hablado muy poco con los protagonistas de este hecho que ha ocurrido. La cuestión es que de parte de el ejército, aquí lindero a Villa Los Coihues, se ha destruido un invernadero. Esta destrucción fue realizada por integrantes de la Escuela Militar de Montaño. Este es el hecho periodístico, el hecho real. Esto está en terrenos de la comunidad Millalón Corranquehue y por eso en este momento del 33 de mano queremos hablar con Laura Ranquehue, que es integrante de esta comunidad, para saber cómo están las cosas al día de hoy. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a saludarlos a todos, agradecer por esta comunicación. Decirles que es verdad, se ha hablado mucho, pero que se ha hablado mucho, ¿no? Y bueno, acá estoy súper cansada porque, bueno, no me he podido despedir. Laura, te vamos a pedir si te podés mover un poquito porque se nos corta la comunicación. A ver ahora. A ver si te tenemos. ¿Vos nos escuchás, Laura? Bueno, te decíamos, estamos en comunicación con Laura Ranquehue. ¿Nos estás escuchando? Sí, ahí te escucho. Ahí estamos, perfecto. Bueno, es increíble. Estamos a pocos metros, a pocos kilómetros, y sin embargo parece que estuviésemos hablando a China. Bueno, Laura, el hecho puntual, decíamos esto que citábamos. Había un emprendimiento que se estaba desarrollando ahí en territorio de la comunidad Millalón Corranquehue. Esta huerta que se había encarado en los terrenos de la comunidad, que está llevada adelante por la propia comunidad y por vecinos de aquí de Villa Los Coihues, este invernadero que fue destruido, y la pregunta puntual es cómo están las cosas hoy luego de esta destrucción que llevaron adelante los efectivos de la Escuela Militar de Montaña. Bueno, hoy las cosas quedaron en unas disculpas. El ejército reconoce que se equivocó, dice que pensó que era una toma. También es cierto que la comunidad ahí no tenemos cartelería, si se quiere, que haga referencia a que es territorio de la comunidad Ranquehue. Más allá de eso, no es que estamos de hace poco, hace muchísimos antes que venga el ejército por este lado, la familia Ranquehue está. El conflicto con el ejército es histórico. Hay 7 juicios que inicia. O sea, hay un conocimiento del ejército hacia nuestra existencia, nuestra ocupación de este territorio. Hoy viernes, todavía no se logra que se devuelva la estructura del invernadero, pero ahora lo que pasa es que el ejército lo hubiera devuelto en el momento, es lo que nos dijeron el día martes cuando fuimos al cuartel, pero ellos dieron intervención a Bosque. Entonces, el de Bosque elevó una acta y bueno, eso tiene que seguir su formalidad y bueno, y hoy todavía no tenemos novedad de que Bosque haya autorizado que el ejército devuelva la estructura. Pero ahora depende de Bosque. Cambió la institución, digamos. Claro. Laura, esto, el proyecto este que se estaba llevando adelante, corregime si me equivoco, pero es una huerta comunitaria intercultural, o sea, abierta a todos y todas los integrantes de la comunidad de Villa Los Coihue, ya sea que pertenecen a la comunidad Millarón Corranquehue o que vivan aquí en el barrio. ¿Ese era el objetivo? Totalmente. Nosotros lo planteamos en el verano pasado, ahí en una reunión en la Junta Vecinal, donde les presentamos también la mensura del territorio. Y justamente creo que salió en el boletín, donde nosotros informamos que íbamos a estar haciendo presencia en el espacio de La Pampita, siempre con el objetivo de preservar primero el espacio, pensando que es un lugar que este verano, bueno, que este y un par de años atrás ya empezó a ser usado, mal usado, ¿no?, por la gente que se acerca ahí en el verano. Hay tala indiscriminada, hay mucha basura, es un lugar donde nosotros como la comunidad lo ha pensado siempre, que lo he expresado y lo seguiré expresando, un lugar donde lo hemos pensado para que sea totalmente usado de ambas comunidades, sería tanto claro, la Ranquehue como la comunidad coihuense, porque es un espacio que ha quedado, con esto del crecimiento y paso del tiempo, ha quedado en el medio. Sí. Es el espacio de La Pampita que ha quedado en el medio del barrio. Y también esto te lo digo por ahí como vecino de aquí de la zona, un espacio donde todos los veranos, esto como decía, es una gran preocupación, porque recordemos que Villa Los Coihue está ubicado a orillas del lago Gutiérrez y este terreno de La Pampita es un lugar donde todos los veranos se tiene que estar poniendo especial cuidado en que no haya situaciones de fuego, o sea, no es un lugar donde se puede hacer, por ejemplo, un asado y prender un fuego, un fogón o acampar o lo que sea, sino que es un lugar que tiene que ser muy cuidado y por otro lado es un lugar público al que muchas veces es muy, muy difícil cuidarlo, porque está bajo custodia del ejército, entonces policía teóricamente no tiene jurisdicción, ejército es custodia, pero tampoco puede estar haciendo presencia en el lugar, entonces muchas veces queda en la buena voluntad de los vecinos y de la gente que viene que este espacio sea cuidado. Y algo también que desgraciadamente tenemos que decir, que muchas veces como ciudadanos, cuando tenemos, si no tenemos un cartel que nos dice prohibido, no tomamos un cuidado por el lugar que podemos utilizar de manera natural. Entonces pasan estas cosas los veranos. Laura, y por otro lado, la idea de esta llamada también es como aclarar un montón de puntos que estuvimos leyendo en la semana. ¿Cuál es la situación legal de la comunidad en torno a la propiedad definitiva de las tierras? Porque esto es algo también que se dijo cualquier cosa en esta semana. Sí, justamente. Nosotros no vamos a emprender un proyecto tan grande y con los vecinos de Los Coihues, porque sí, nosotros tenemos un trabajo, tenemos un reconocimiento histórico y además en cuanto a papeles, si se quiere, no tenemos la mensura del territorio y hasta acá es una decisión política que no quiere hacer la inscripción porque nos tiene que dar el título comunitario como último trámite que claro, tiene la comunidad para hacer. En cuanto... ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, para que los vecinos sepan, o sea, nosotros no es una ocupación, no es una recuperación, así porque se me ocurrió a mí o con los vecinos o un grupo de vecinos. Creo que nosotros estamos de siempre, ¿sí? Claro. Sí. Y ese lugar, la verdad es que como es nuestra historia, ¿no? Hemos quedado tan hechos miércoles, si se quiere, desarmados, con tanto desalojo y todo lo que hemos pasado históricamente en esta familia, que bueno, estamos haciéndonos fuerte y nos estuvimos estos tiempos haciéndonos fuerte acá en la otra parte, y creciendo con un montón de cosas de este lado, pero nunca, nunca dejamos de pensar en el espacio de la Pampita o en el espacio acá del Puente Negro, todo lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, y empezar a trabajar en conjunto con los vecinos me parece la mejor forma. Para que no se generen estas situaciones como, por ejemplo, la de ahora, ¿no? De querer siempre desacreditar a las comunidades originarias, en este caso al mapuche, ¿no? Sí, ya hubo un trabajo en conjunto cuando se inauguró el puente, lo que se conoce como Puente Negro, que hubo una deforestación de parte de la municipalidad para poder realizar las obras del puente, y en ese momento se hizo también un trabajo en conjunto para reforestar y poner en condiciones ese espacio en función de lo que ustedes consideraban que era lo correcto ahí en la zona de Puente Negro. Y por otro lado, decir esto, ¿no? Que hubo un comunicado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, luego de todo lo que ha ocurrido, aclarando esto, que eso lo puede buscar cualquiera, está en prensa del INAI, y buscar esto de que ustedes ya tienen el tema de papelería, digamos, lo tienen al día, lo que falta es la parte del Estado que les da la cesión definitiva de estos terrenos. Y por otro lado, también esto de que ahí en la comunidad Ranquehue hace no muchos años sesionó el Consejo Deliberante Local cuando fue la declaración de Bariloche intercultural, ¿no? Como para antecedente. Laura, ¿cómo siguen trabajando en este proyecto? Como para invitar a los vecinos y vecinas de aquí de la región, de la zona, a participar. ¿Cómo seguimos? Sí. Levantándonos mucho más, con mucho más firmeza. Vamos a tener que empezar de cero, pero continuar más firmes y más convencidos que nunca. Creo que sirvió la experiencia de nosotros y al grupo que está con nosotros, de los vecinos. Sirvió también esta experiencia muy muy triste y traumática para unirnos más, para fortalecernos más, y también decirles que yo y mi familia nos hemos sentido súper acompañados por todos ustedes, una seguridad más que nunca continuar, más que nunca hacer historia, como decimos, ¿no? En esta construcción, ¿no? Y empezamos con la huerta La UEN intercultural, pero es solo el comienzo, y va a ser así. Tenía que ser así, por algo pasan las cosas como nosotros creemos, que no es por nada que estas cosas sucedan. Lo que sí nos fortaleció un montón. No, ese dolor que es encontrarnos en el espacio sin nada, después de tanto laburo, de tantos días de jornadas de trabajo y de alegría, ¿no? En ese ambiente estamos trabajando, encontrarnos sin nada. Mañana va a ser muy mañana va a ser el día que muchos van a volver y van a ver por primera vez cómo quedó el espacio, muchos de los compañeros, y bueno, es choqueante, es muy triste, pero nos fortalece y vamos por más. Laura, te agradecemos por estar aquí en el aire de 33 de mano. Si vamos desde Los Coihue, ¿dónde ubicarnos más o menos, dónde está el espacio para el vecino que todavía no fue o no se acercó al lugar? Bueno, para todos los que quieran acercarse, conocer el espacio, colaborar de alguna forma con su compañía, estamos frente al Colegio Cumart, sobre Ruta 82, hacia el arroyo Gutiérrez. Perfecto. Seguramente vamos a poner una bandera, algo que identifique el lugar, para que todos puedan llegar. Bárbaro, Laura, bueno. Nos vemos mañana, ¿eh? Muchísimas gracias. 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, ¿es la idea? Sí, arrancamos nosotros, el grupo originario de este proyecto. Arrancamos 9:30 con ceremonia mapuche y después estamos todo el día hasta que dependiendo siempre del clima, pero tipo 5 de la tarde estamos. Bárbaro. Así que bueno, queda la invitación ahora más que nunca a que conozcan el espacio y nuestro proyecto. En 33 de mano estuvimos hablando con Laura Ranquehue, integrante de la comunidad Millalonco Ranquehue de la zona de Villa Los Coihues. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Alto cerro de trigo y mapue, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre, siembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz blandeado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre, siembre una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Que en sierras chicas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Valle Medio oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café. Oh, oh. Escuchábamos Ojalá que llueva. A Hermano Hormiga es este proyecto. Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para el momento que estén escuchando esto. Mi nombre es Silvia Pérez Isay, soy la directora del 4º Festival Internacional de Teatro Infantil Pichiqueche. Este año nos animamos a seguir adelante a pesar del contexto difícil en el que nos encontramos, básicamente porque queríamos aportarles a los niños, niñas y adolescentes, no solo de Bariloche, sino de todo el mundo, una propuesta distinta. Estamos en muy poquito de empezar, del 12 al 18 de octubre, este super festival que lo vas a poder ver directamente desde nuestro canal de YouTube, Festival Pichiqueche, en donde vas a encontrar de todo un poco. Va a haber juegos para la familia, obras de teatro, actividades, entrevistas. Tenemos una entrevista con lengua de señas, con lo cual lo van a poder mirar gente de la comunidad sorda. También tenemos propuestas para todas las edades, incluyendo propuestas para adolescentes. Así que los y las esperamos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram o YouTube. Nos pueden encontrar Festival Pichiqueche.

Bueno, los esperamos a todos y a todas el domingo por Facebook. Muchas gracias por el espacio. Hola, mi nombre es Leticia Bistrovich. Soy música, productora y gestora cultural en la ciudad de Bariloche. Te pido, por favor, que te sumes al pedido de la comunidad artística por la Ley de Emergencia Cultural en Río Negro. Entrá a la página Asamblea de Teatreros Rionegrinos y firmá el petitorio. Estamos convocando a todos los ciudadanos de la provincia de Río Negro. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es trabajo. 33 de mano. Imaginación y noticias en el aire de tu radio. Me corrijo, el evento de Jaliali Andina es el domingo, domingo 11 de octubre a las 19 horas a través del Facebook. Porque yo dije mañana y no. Mañana nada. Mañana otras cuestiones. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana, que nos reencontraremos por FM Los Coihues en la 105.5 de Bariloche. Gracias por estar del otro lado. Muchas gracias al equipo de comunicación del colectivo Al Margen y, por supuesto, a este de 33 de mano. Nos pregunta un oyente cómo se llama la película del brote de la cual hacíamos la nota al arrancar este programa. Es No está loco quien pelea y estrena mañana. Se puede seguir aquí en los canales de abiertos a partir de las 19. Nos vamos del aire de FM Los Coihues. Saludamos a los compañeros y compañeras de Colectivo Al Margen, a la Red Enfoque, a Julia Viajoli, que hoy le hemos cambiado particularmente. Ayer le cambié, le tiraba pendrive todo el tiempo. Y ahora, para cerrar, corra todo, corra la mesa, corra todo. Esta semana otro músico que se fue de gira, mamma mía. Estamos hablando de Eddie Van Halen. Vamos a proponerle un tema que cuando usted decía así, medio, como digo yo, medio venía yo. ¿Quién es Van Halen? Y te decía, toma, agarrá y escuchá esto. Hasta la semana que viene.